Radio Puente Alto 107.5 damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola a todos y todas las amigas. Hola, sí, hola, ¿no? Sí, está al aire. Amigas y amigos de Puente Alto, en la provincia cordillera, estamos en nuestro penúltimo programa de Tejiendo Sur. Hoy día esta nochecita rica de verano, ya estamos con más relajo, no tan solo porque ya estamos pisando el verano, sino porque hoy día tenemos dos grandes invitados, 100% producto puentealtino, chiquillos que son de la casa, así es que no hay tanto nerviosismo de conocerse, del protocolo y toda la cosa, sino que estamos con amigos, compañeros de organización, de cultura, y vamos a hablar de cultura y bohemia. ¿Qué piensas? Así es, pues vamos a hablar de cultura y bohemia. Muy buenas noches ya a todas nuestras amigas y amigos de Tejiendo Sur. Agradecemos a las personas que ya se están conectando a través de nuestra fanpage. Saludos también a todas nuestras amigas y amigos que siempre nos escriben, que nos ven, que nos escuchan. Y también bienvenidos, chiquillos, bacán porque estén acá con nosotros. Hoy día se viene un programa bien vacilón. Póngale cumbia, maestro. Oye, ya me dijeron que nos veían de Estados Unidos. Ah, bueno, bacán. Así oye, que... Mari, ¿tú cómo estás ahí por allá? Ah, ahí viene lejos. Bien. Buenas noches. Estamos así, pues, como entonadas de carrete. Sí, cierto. Estamos con las señores de la noche. Nos faltan las nomás. Aquí, los piratas de fondo. Somos los piratas. Claro. ¿Cómo están, pues, chiquillos? Dani, de Pleno Puente. Rodrigo. ¿Cómo están? Un aplauso para ustedes. Bienvenidos gracias al programa. Bien, pues, hola. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Leiva. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Puentealtino toda la vida. Vivo acá cerquita. Estudié en Puente y de los 18 años que orgullosamente trabajo en el negocio familiar. Que en Abotín. No, sino adelante. Ah, ya. O sea, ya. Hola. Estamos saludando. Hola. Ah, ya, vale. Ya vamos a entrar en detalle de su horóscopo, qué color favorito y esas cosas. Dani, ¿cómo estás ahí? Bien, gracias. Agradecido y un poco contento también de la invitación. Y saludar a todas las televidentes y los televidentes. Y bueno, esperamos cumplir las expectativas y responder sin voltereta las preguntas. Solo un poco contento. Se va a reír la gente hoy día, yo creo. Oye, tenemos hartas cosas que conversar hoy día, pero vamos a partir por la contingencia nacional. No nos podemos hacer los lesos con lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido bien nervioso este fin de semana. Yo creo que estábamos todos con altas expectativas de qué es lo que iba a suceder. Mucha gente, y me incluyo, teníamos una perspectiva un poco pesimista de que nuevamente íbamos a ir a elecciones para más de lo mismo. Pero se siente por ahí una efervescencia de un cambio social. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Sí, totalmente. Bueno, comentando lo que tú dices, al menos se lograron sacar varios personajes bastante pencas para mi gusto de... Piano de terror, tú. Por favor. Yo sacamos un histórico de Buenos Aires. La verdad es que estoy feliz de que Andrade no esté. Yo también. Salud. Sí. Propongo un salud. Sí, igual. Yo sé que Felipe, yo sé que Felipe no respetó la ley seca. Lo vimos ahí una foto en Pleno Puente. Vacilando. Oye, esas entradas estaban arregladas. Participamos todos y ganó Felipe. Se lo merece el compañero. Claro. Oye, pero volviendo al tema, tenemos que mencionar a los caídos, ¿po? Sí, pues. Y entre ellos tenemos a Ignacio Walker, Gustavo Azbun, Camilo Escalona. En el estadio cuando nombran el equipo rival, dicen el nombre y después claro, ese tema. Quedamos en Camilo Escalona. Andrés Saldívar, por fin salió ese viejo. Osvaldo Andrade, como veníamos también, celebrando. Por fin. Y bueno, también Lili Pérez quedó Saldívar fuera. Dijiste. Saldívar sí. Lo dije. Hasmún también quedó Hasmún, fuera. Sí, también. Qué notable. Y bueno, que lo. Se vayan para siempre. Escalona. Tarú. también. Lo bacán es que igual se está abriendo espacio para nueva gente, nuevas personas que están entrando en la política, que tienen nuevas propuestas, y eso siempre es bueno, ¿cierto? Sí, y no significa que se desmovilice. Eso es lo más importante, y el mensaje que nos gustaría dar como programa es que nosotros nunca tuvimos una perspectiva muy electoralista, pero sí tenemos nuestras preferencias de las personas que están haciendo trabajo concreto y comprometido por cambiar, por transformar la política nacional. Yo celebro personalmente el porcentaje que sacó la Beatriz Sánchez aquí en Puente Alto porque es mujer. Sí, nos dimos cuenta que Puente no era tan facho. Y es una, pucha, es un bálsamo para el corazón saber de que Puente Alto se desosandoniza un poco y que va, ojalá, abriendo caminos para una transformación, porque queremos de verdad hacer de este país un país mejor, y yo creo que todas las vías políticas son varias. Yo quiero sumarme igual a las palabras, enviarle un fuerte abrazo al compañero Jorge, personas que uno sabe, Jorge Díaz Marchán, personas que uno los ve en la calle, que sabe el compromiso, que no es un compromiso de ahora. Sabemos que Jorge es un luchador de corazón, de toda la vida, y esas personas son las que valen la pena, porque uno no las ve en estos procesos electorales, uno los ve más allá. Sabemos que después del voto o antes del voto hay un proceso de organización, de organización en la calle, en la comunidad, y de Jorge yo me saco el sombrero, porque es un personaje que se ve en la calle, que tuvo la valentía de pararle los carros a Luxi cuando tenía que hacerlo. Entonces, esas personas son las que valen la pena, y esas son las personas que también tienen una representatividad en nosotros. Así es, así que le mandamos un abrazo grande, cariñoso al compañero Jorge Díaz por su trabajo, que seguramente va a seguir haciéndolo igual de comprometido, igual de aguerrido como ha sido siempre. Oye, y hablando de política, una primera idea que queremos plantear es que los jóvenes que suelen asociarse a la política, es decir, gente de izquierda, gente del mundo universitario, que a lo mejor son más cercanos al anarquismo, libertarios, feministas, qué sé yo, otras tendencias, siempre han sido un poco críticos con el tema del comercio y los comerciantes. Y hoy día vamos a tratar este tema porque yo creo que es importante conversarlo, abrirlo a la discusión. Nosotros mismos tenemos que... Yo creo que... Bueno, voy a plantear desde el inicio una pequeña tesis, pero yo creo que tiene que ver un poco con la edad también y que con un poco de madurez política, muy personalmente. Aquí vemos varios que ya somos padres y que nuestros emprendimientos son parte de nuestro proyecto familiar también. Entonces vamos a partir desde ahí para hablar de este tema de comercio y bohemia. Porque, como decía, muchas de las personas que de pronto son más cercanos como a estas ideas piensan que el mundo del comercio y los comerciantes está íntimamente asociado al modelo capitalista, neoliberal, de consumo, ¿cierto? Y por lo tanto se asocia al pequeño, mediano comerciante a este modelo capitalista. Sin embargo, este último periodo, cuando los grandes empresarios nacionales o transnacionales, pensemos por ejemplo en que en Tejiendo Sur hemos hablado sobre los tratados de libre comercio, cuando hablamos de las grandes transnacionales, de los grandes consorcios empresariales, y estos consorcios se enriquecen más y más, y la clase media, incluido los pequeños y medianos comerciantes, se endeuda para sobrevivir. Este sector social parece empezar a cumplir un rol mucho más popular, más cercano. Son nuestras familias, somos nosotros mismos. Aquí la Vale, por ejemplo, este año ha abierto su emprendimiento familiar, que es el sustento de su familia, y así también lo vamos a conversar con nuestro invitado. ¿Consideran ustedes, chiquillos, que el comercio, el pequeño y mediano comercio, es un espacio donde hoy los sectores medios y populares se están reconociendo, encontrando, formando una identidad quizás que no es capitalista, sino más bien de trabajadores, de esfuerzos, de gente comprometida con su proyecto? ¿Quién va primero, compañero? Yo creo que sí. Yo adhiero a tus palabras, y ahí un poco digo ya lo que está diciendo antes. Yo soy hijo de unos comerciantes de toda la vida. Mis viejos no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera. Son hijos de familias de esfuerzo, que a su vez mis abuelos tampoco pudieron. Entonces ellos salieron con el cuarto medio nomás. Y algún técnico, o sea, alguna especialidad técnica de los colegios técnicos. Mi hijo es contador, mi mamá secretaria. Y estuvieron un tiempo trabajando y ya luego se dieron cuenta de que era muy inestable todo y decidieron emprender un proyecto familiar no queriendo subordinarse a un empleador, y partieron con el tema de una verdurería primero y luego con la botillería. Y la botillería que está acá al lado, la Limpia, lleva ya como 30 y tantos años, de los 80. Y de las históricas de Puente Alto. Sí, un orgullo ser parte de esa historia, del tiempo de los tubos, los 90, tiene toda una historia ahí. Entonces, yo lo englobo y lo enmarco dentro de una alternativa que tiene la clase baja y clase media en este país, de poder emprender en forma autónoma como familia, no dependiendo de un tercero, con todo lo que eso significa, que está ahí. No solo un tema de lucas, sino también un tema de un buen vivir. O sea, no hay nada más desagradable que estar sujeto a normas de un empleador, que la mayoría son abusivas, y además en un país donde los derechos de los trabajadores, en términos genéricos, son súper precarios. O sea, esto es uno de los países menos sindicalizados del mundo, donde los sueldos son súper bajos, ¿cachai? El horario laboral es súper amplio. Entonces es una opción súper válida emprender tus negocios particulares. El enemigo está en las grandes, como dicen ustedes. En Líder, en los supermercados grandes, que ellos a su vez explotan a gente que no tiene otra, que trabaja ahí con horarios muy largos y sueldos muy precarios. Entonces, imagínense un país donde hubiera menos Líder y más almacenes particulares. Claro, a lo mejor saldría un poco más caro, porque los almacenes particulares, como la botillería, no pueden comprar a gran escala como compran los supermercados, y por ende tienen que poner el costo del producto un poco más caro, no tanto, pero le daría otra vuelta al mundo social, pues le daría otra vuelta a volver a los almacenes, donde hay una atención más cálida, más cercana, menos fría, ¿cachai? Y por último, tú estás sabiendo que esa plata que pagáis tú por el producto, se la dais a una familia a par tuya, po. No como en el supermercado, que se la dais a los grandes empresarios, que son los que te están arruinando un poco el país, po. Yo creo que sí se genera una identidad entre los comerciantes ambulantes o la gente de esfuerzo, pero no sé si se ve como politizado un poco esa identidad. No sé si se ve como una alternativa al capitalismo, si una alternativa a la explotación o al autogestionarse la propia vida. Y creo que también, como es bien diverso el mundo dentro del comercio, existen también muchas rencillas, por así decirlo. Yo fui comerciante ambulante durante más o menos un año, vendía pan integral y barritas de cereal ahí en la calle, en el sector de Bellas Artes. Y bueno, ahí tuve buenas amigas con hartos compañeros comerciantes y compañeras comerciantes. Pero también habían otros espacios, por ejemplo en la Alameda, con el mismo sector de Las Tarrias, en el cual entre los mismos comerciantes andaban quitando el espacio, por así decir, marcando el territorio. Entonces se vive de todo. Como en la misma vía misma existe harta diversidad y diferencias de opiniones y también comprensiones de la misma realidad. Entonces, yo siento que hay una identidad así con el esfuerzo, con el salir adelante, con el sostener a una familia, pero son pocos los espacios y lugares que le dan un sentido anticapitalista o de mejor distribución de los ingresos, o hay experiencias de fábricas de sin patrones. Aquí en Chile no sé si existen esas experiencias, en Argentina sí la hay, pero es difícil también vivirlo, porque yo soy bien cercano a la idea libertaria y bueno, mi intención no era trabajar un bar, ni un espacio como el que estaba haciendo el Pleno Puente hoy día. Mi intención era trabajar la panadería, formalizar la panadería y las barritas de cereal, que se llama La Revuelta Integral. Uh-huh. Y una cosa llevó a la otra, y también tuve estos conflictos personales de qué hacer, siendo que yo venía desde un mundo totalmente distinto, de valores distintos, y estaba entrando en un ámbito de bohemia, alcohol, dinero, gente trabajando para uno. Entonces uno ya pasa a ser como otra figura, pasa ya a ser un líder, un jefe, un empleado, un sostenedor. Entonces ha sido una reflexión constante hasta el día de hoy, y voy aprendiendo día a día y trato como de replicar los valores que tenía un poco en mi vida y como manifestarlo y reproducirlo en el espacio. Y por eso también tratamos de que el espacio no sea un espacio de enajenación y alienación, que continúe siendo como carretear por carretear, sino que tratamos de darle un contenido a las actividades, buscar la manera de que se desarrolle un poco de discusión política en el interior, de encuentro social, de socialización. Con usted hemos tenido varias reuniones y hemos organizado algunas actividades, el foro feminista, conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora en el Pleno Puente. Entonces esas actividades finalmente son las que más me llenan el corazón. Claro, también no Alto Maipo y por la recuperación del agua. Entonces esas actividades son las que más se rescatan porque son actividades hechas a pulso, autogestionadas. Y claro, y por eso son ustedes los invitados de este programa para hablar de este tema, porque también podríamos haber invitado, no sé, al dueño de, no sé, de un minimarket, pero sabemos que los emprendimientos comerciales que ustedes tienen tienen otro sentido. Y quería hacer una acotación chiquitita. Mucha gente piensa que, un poco pensando en las críticas que a lo mejor te pueden llegar desde el mundo libertario, feminista, lo que sea, o de izquierda, varias, ¿cierto? La gente piensa, este weón tiene plata, tiene una empresa, tiene su botillería. Es de mi viejo. Sí, lo digo. No, pero lo que quería decir es que tener un emprendimiento propio, la Vale lo debe saber bien, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, es mucho compromiso. O sea, tú tenés que darlo todo por el todo para hacer que funcione y no es tirarse para atrás en la silla de playa, esperar que los empleados hagan las cosas. Pues. Claro. De hecho, es lindo eso lo que tú dices de poder entablar otro tipo de relación con tus trabajadores, ¿cachai? Y otra cosa a propósito de lo que decía el Rodrigo. A mí me tocó vivir en Estados Unidos donde no existen ya casi prácticamente los almacenes de barrio. Y pucha, que es distinta la cosa. O sea, no hay una noción de comunidad, identidad. De identidad local, ¿cachai? Y uno de verdad que de pueblo chico echa de menos eso. A mí me pasaba que era como que decía, ay, me faltó un poquito de leche para hacer un queque, ¿cachai? Y tenéis que ir al gran supermercado, no hay esa relación cercana, como tú decías, así que aguántelo. Eso es parte de formar comunidad, creo yo. Yo creo que es parte de formar comunidad. Y quería decir un poquito lo que dijo Lani, que concuerdo. Yo creo que hay... También hay un paradigma ahí dentro del mundo comerciante con los comerciantes ambulantes. De partida, muchos comerciantes ni siquiera le reconocen la calidad a los ambulantes de comerciantes. Solo por el hecho de que no tienen un local establecido y hay un trato denigratorio, yo creo que hay que terminar con eso. Yo creo que los vendedores y los comerciantes ambulantes tienen los mismos derechos que cualquier otro tipo de comerciante establecido. Y lo que a ellos apuntan y hay que trabajar también en poder establecer condiciones de mayor dignidad también en su trabajo. O sea, yo me imagino y tengo a mí muchos amigos ambulantes que algo tan básico como ir al baño para ellos es todo un tema. O sea, piensan que están en la calle todo el día y ahí a lo mejor los municipios debiesen tener baños públicos en las plazas o en algunos lugares donde ellos también lo pudiesen ocupar. Porque si están todo el día ahí en la calle trabajando, ¿cachai? Ellos tampoco es que... A algunos les gusta, otros quieren, no les queda otra... Pero mejorar un poco las condiciones mínimas, pues, para hacerlo más digno el trabajo de ellos. Obvio. Sí. Y chiquillo. Considerando también el tema de que la encuesta, ya que está de moda, al comerciante ambulante se lo considera como un trabajador. Ya. Y eso es totalmente falso, porque si no tenéis las mismas condiciones que. Mínimamente precario. Entonces, ojo ahí también. Bueno. Así que un aguante a todos los comerciantes y las comerciantes que están en el metro. Los cantantes populares. Sí. Y un abrazo a todas. Sí, todos. A todos. Oye, Dani, tú eres dueño del espacio multicultural Pleno Puente, que hoy está dando que hablar en Puente Alto, hay que decirlo, está prendido el Pleno Puente, que no es solo un bar como lo habíamos mencionado anteriormente tú ya, también es un espacio cultural de música, teatro y otro tipo de actividades, que también nosotras vamos a estar ahí en el Pleno Puente, lo vamos a contar más adelante. Y tú, Rodrigo, eres hijo de dos comerciantes puentealtinos, hoy eres abogado y estás conduciendo, compañero de labores de acá de Radio Puente Alto, del Puente Amplio, y haciendo política radial y política en la calle, como lo habíamos visto ya. Como debe ser. Exactamente. Sigue apoyando a tu familia con su negocio. ¿Podrían contarnos ustedes, chiquillos, de lo que hacen? ¿Por qué eligieron hacer lo que hacen en este mundo del comercio? Bueno... Lo que hago yo ahora actualmente es, claro, ser el encargado directo de todo el espacio, el Pleno Puente, y gestor de las actividades y dueño, no me gusta decir dueño porque siento que ha sido una construcción como de varias personas el Pleno Puente, y creo que cada persona ha aportado su lugar, entonces considero que varias personas son dueñas también del espacio. Y lo hago porque se dio como de repente la oportunidad de tomar el espacio. a raíz de que, bueno, yo trabajaba en la calle y necesitaba sacar una resolución sanitaria para poder vender en más lugares el pan integral que trabajamos con masa madre y las barritas de cereal, que eran exquisitas, las barricadas, así se llamaba. Y nos vinimos a Puente de vuelta, en la casa de mi abuelo, a ocupar un espacio ahí, nos armamos una pieza, una cocina con mi compañera y empezamos a darle. Y una cosa llegó a la otra, que se desocupó el resto del otro lado del espacio donde arrendamos ahora, y formamos un bar cultural. Queríamos enfocarlo en un espacio multicultural donde tuviesen cabida las disidencias, las diversidades, y enfocarlo también como un espacio de emergencia, un engranaje y un catalizador también de muchas actividades culturales y sociales que se estuviesen haciendo aquí en la comuna, en Puente Alto. Entonces pensamos que podríamos facilitar de cierta medida el espacio a bandas, a grupos, a colectivos, a instituciones, no tanto porque no trabajamos con instituciones, pero sí facilitarlo a hartas organizaciones, y empezó a tomar onda, a tomar un poco de ritmo, y a poco lo fuimos como mejorando, y el espacio es autogestionado. No tiene una identidad así como con un partido político. Nosotros sí nos relacionamos mucho con el mundo de la izquierda, pero no militamos. y tiene una identidad, yo creo que bien cercana a eso, las disidencias. Apoyamos las temáticas de género. No nos gusta caer en esos binarismos del hombre-mujer, el blanco y el negro. Creemos que el mundo es una multiculturalidad de colores, una diversidad de, no sé, de respiro. Entonces, como que tratamos también de enfocar un poco el espacio a ahorrar también estos piques, estos largos trayectos que la gente se pega al centro de Santiago para ir a unas actividades que perfectamente nosotros también podríamos levantar. Entonces, también por ahí va un poco el gancho de traer actividades de calidad. Por ahora no son muy baratas algunas, porque también, como somos perros chicos, por así decirlo, nos cuesta también entrar en el negocio, competir, no sé, con bares del centro, Nano Parra, La Remolienda. O sea, hay gente que paga 10 lucas la Nano Parra, claro. O no sé, va a un concierto a Movistar Arena para tomarse un copete, 20 lucas, ¿por qué no pagar 5 lucas? ¿Cachai? Claro. Está ahí aquí en Puente, en un espacio que lo vaya a pasar al chancho, libre, donde vaya a compartir, te vaya a cagar de la risa, y en tu comuna, que es lo más rico igual. Y también generamos un poco actividades más sociales y culturales, que son los talleres. Tenemos taller de batería, taller de yoga, de sonoterapia, taller de dancehall. Próximamente queremos hacer un taller de autodefensa, de carpintería, y sostener un poco el espacio en eso, que se ocupe. No que nos preocupemos, que nos ocupemos. Entonces, así que están todas invitadas e invitados a poder también gestionar talleres. El espacio se facilita para eso, y además levantamos también una personalidad jurídica para construir un centro cultural y social que se llama La Revuelta, y estamos en el último proceso, que es presentar la documentación ante el registro civil para poder sacar un RUT y ya empezar a trabajar y un poco quitar los recursos que no sé si se malusan en la MUNI, pero empezar a expropiar por esa parte, porque están ahí las plata y creo que las podemos usar todos y todas, así que eso. ¿Y tú, Rodrigo? Acá en lo del Dani. Yo provengo de una, como ya se ha dicho tantas veces, de un viejo comerciante, y yo hasta los 18 años tenía una vida como súper de pollo. Iba en un colegio acá en Laromo, cercano a la casa, particular, una burbuja. No me arrepiento para nada, conocí gente hermosa que son mis amigos y amigas hasta el día de hoy, pero una burbuja, era una burbuja. Yo tengo 4 hermanos, soy el menor, y cada hermano pasó un tiempo atendiendo la botillería, ¿cachai? Entonces llegó mi momento cuando tuve 18 años. Entonces, no, pues yo feliz, pues yo siempre, ya de chico igual ayudaba, pues nunca atendiendo solo. Hasta que llegó un momento a los 18 años y también coincidió con mi ingreso a la universidad. Entonces tuve la fortuna que lamentablemente no todos los compatriotas tienen, de que mi hijo me pudo financiar la universidad. Y digamos un trato obvio, yo trabajaba en la botillería y él me pagaba el estudio, que es un privilegio. Oye, ¿cómo se llama la botillería? Olimpia. Aguante, la gloriosa Olimpia. Que está aquí en Ernesto Alvear con Conchaitoro. Conchaitoro 620. Ya ha pasado por ahí. Sí. El punto de encuentro de la bohemia puentealtina. Una guarida hermosa. Entonces, cuando empecé a trabajar ahí, cambió mi vida porque... En verdad aprendí a conocer otro mundo que no conocía, porque atendiendo la botillería tú veis de todo, que está ahí. Al palomo. Grande, el palomo. Oye, a propósito, trátenlo con respeto. Me carga esa madre de que sí, se rían del palomo, lo denigran, lo hacen hacer cosas. Claro. Eso habla muy mal de las personas, man. Merece el mismo respeto que todas y todos. Entonces me di cuenta ya, el palomo y muchas otras más realidades, desde apuñalada en vivo, y también conocí gente hermosa, o sea, mi primer polola la conocí como clienta, un saludo a la Bárbara, ex polola, y aprendí a conocer un poco, entre comillas, la vida, humildemente, porque uno nunca termina, pero la diversidad de la vida. Entonces eso me enseñó a madurar, a tener responsabilidades y a darme cuenta de que tu mundo propio no es suficiente, yo creo, que en tu vida, que te tenés que preocupar del resto, así, pero no de un nivel asistencialista, sino como uno más, porque hay muchas cosas que, hay muchas situaciones, realidades que son distintas y hay muchas que son como bien, está triste, pues, te das cuenta de que yo conozco hartos macheteros, hartos muertos por el frío en estos años, yo llevo trabajando 18 años en la UTI y entonces te das cuenta que hay muchas cosas por hacer. ¿Cachai? No, y feliz, pues feliz de ser parte de la botillería. Bacán, cabros, que nos cuenten su experiencia, cómo llegaron a hacer lo que están haciendo ahora. Y es verdad eso de lo que tú decís, pues que ahí conocí distintas realidades, distintas gente, y te vas dando cuenta de en realidad lo que es la vida también. Sí, pues, sí. Qué genial, pues, qué genial, porque no todos tienen la posibilidad de eso, pues, la mayoría de las personas, y que no es malo tampoco. Se centran mucho en su vida, que ya también en este sistema no es menor, pues igual uno no tiene mucho tiempo para poder vivir, entonces está bien, pero yo circunstancialmente por la BOTI, abierto al mundo, me ha tocado ese privilegio. Oye, pongámosle música a la conversa. Ya, vamos a dar una canción que la solicitó aquí el compa Dani, Sandino Rockers con Anita Tijoux, Puño en Alto. ¿Por qué, Dani, esta canción? Sentí un grillo. Hay un grillo hablando por acá. Sí, ojo. Sandino Rocker es un grupo que yo conocí mientras trabajaba en un colectivo autogestionado ahí en Macul, la Jaime Aguirre, en la villa, la población Jaime Aguirre, los Macanaki. Y Sandino Rocker era un grupo que nos aportaba en algunas actividades y tienen temas bien profundos y de la realidad social, de la contingencia. Y bien crítico al modelo y apelan mucho a este sentido del barrio, esta pertenencia o esta identidad que tratamos de rescatar entre nosotros también. Pues verdad que nos identifiquemos con los espacios, que recuperemos los espacios, que ocupemos los espacios. Salud. Entonces, este tema trata un poquito de eso. Gracias. Corazón abierto. La feria, los niños, los carretones, la policía. Yo vivo en el barrio, uno en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio, uno en alto, corazón abierto. de tierra esperanza vecina. Desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión. Yo llamo a defender y a querer la población. Yo vivo en el barrio, niño en alto, corazón abierto. Entonces, a nuestra segunda sección ya del programa de hoy, que está bastante interesante. Estamos como en la casa, así tomando. Sí, relajado, ¿cierto? Hoy ya nos quedan poquitos programas. Este es el penúltimo. Así es. Y se nos viene nuestro cierre de temporada, sí, que va a ser a propósito en pleno puente, así que... ¡Woo! Vamos a tirar el pleno puente por la ventana. Vayan comprando entraditas, chiquillos, chiquillas, porque... necesitamos juntar, se agotan y necesitamos juntar platita, sí, porque sabemos. Ustedes saben que somos pobres y autogestionados, entonces... Se nos caen los micrófonos. Claro, como ustedes ven, hay que compartir. Se nos bajan las sillas. ¿Qué? Chicharrea el parlante. A pura galleta. ¿Qué? Pero con amor. Algún día les invitaremos canapé. Me siento más retraído. Sustancias y comestibles. ¿Y qué? Estamos hablando de bohemia, que es una forma de cultura asociada no solo al consumo de alcohol o drogas recreativas, sino a la música, las artes, espacios de encuentro, de sociabilización. Dos preguntas para ustedes. Por un lado, ¿se consideran bohemios? Y me da un poco de risa esta pregunta. Y también, ¿qué es para ustedes la bohemia? ¿Qué es la bohemia? Yo me gustaría que hagamos un concepto, tomemos nota. Y por otro, ¿qué es lo bueno y lo malo de la bohemia? ¿O cómo la explotan ustedes? Ya. ¿Parto? ¿Cuál es el más bohemio? Ah, de parte, levante la mano. Yo creo que yo, porque de... ¡Ah, yo! Porque mi viejo toda la vida ha trabajado en la boti. Nosotros siempre lo esperamos cuando llega la boti, antes no había horario. Entonces nosotros somos una familia que lo esperábamos a las 4 o 5 de la mañana, siempre alguien, cuando llegara la pega. Un tema también de seguridad y por un tema de compartir. Entonces nos acostábamos a esa hora y en los días de la semana como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y ya cuando empecé a trabajar igual, pues nosotros cerramos a las 1 de la mañana o a las 3 de la mañana. Entonces soy bohemio ya intrínsecamente. Sí, pues nací con los horarios cambiados, comemos tarde, disfrutamos la noche hasta el final, ya sea trabajando. Y ya de ahí, yéndonos a la otra pregunta de qué es la bohemia, que podemos saber entre todo un concepto. Yo creo que compartir en la noche, yo creo que puede ser algo como genérico. Compartir en la noche, donde se supone que en este sistema de mierda es donde tenemos más tiempo, es donde tenemos el único tiempo que podemos ocuparlo para nosotros, para disfrutar, para relajarte. Y ahí también a lo mejor podríamos agregarle el concepto de compartir, que significa que, ojo, que la bohemia se puede hacer en locales, como también en tu casa, casa de amigos. Claro, rico. La plaza. Sí, pues la plaza. Es como compartir en la noche. Infaltable, ¿no? Compartir en la noche. Y yo creo que lo bueno de la bohemia es que, claro, comúnmente, no sé, en mi caso por lo menos, no sé el de ustedes, también se agrega con su licorcillo, con su chela, su vino, su pucho, si fumar. Depende del clima, igual. Depende del clima, depende de donde estés. Pero lo que me gusta de la bohemia, que para mí les lleva la conversación interesante. Y esa conversación, que tampoco tenía espacio para hacerla el resto del día. Esa conversación crítica, esa conversación como de cuestionamiento de la sociedad en la que estáis viviendo. de tus sueños, de las cosas que te torean, de las cosas que estás en contra, y al mismo tiempo de el cómo poder combatir eso. Yo creo que la bohemia tiene mucho de eso. Yo creo que en la bohemia, en los bares, o en la casa, en los carretes, es donde yo creo que se han armado, qué sé yo, colectivos sociales, partidos políticos, o se han peleado por causas, organizaciones, ¿cachai? Yo creo que de ahí nace eso. Tiene una función social e histórica. Sí, sí. Yo creo que por eso es tan importante, y por eso hay que destacarla, rescatarla, y que no caiga como en esa estigmatización de algo malo, que tiene que ver con los extremos, que es la otra pregunta que hicieron, que yo creo que lo malo de la bohemia, como lo malo de cualquier otra cosa, los extremos. O sea, claro, si te ponía a tomar como bohemian, es mala, y te cura, y así, le cera, claro, pero los extremos en toda índole de cosas es malo. Pero la esencia de la bohemia, de compartir, de tomarte tu trago, de fumarte tu puto, marihuana, ¿cachai? Yo creo que es muy bello, y acompañado con buenas conversaciones, con crítica al sistema, con proponer cosas hermosas, y disfrutar la vida un poco. ¿Y tú, Dani, eres bohemio? Por supuesto. Pero igual es difícil encontrar el sentido a la etiqueta de la bohemia. Espérate, pero tú estabas diciéndonos en comerciales de que no te reconocíais mucho con no, pero ahora lo soy. Te desembarcas. Claro, si al aire lo eres. Uno se va transformando, yo cacho que al paso del tiempo. Con una polera de lentejuelas la guayabera debajo de eso. Que viva la noche. Sí, me considero ahora bohemio. Igual siempre me ha gustado un poco como distenderme, sociabilizar, compartir, fumar, tomar, beber. Pero creo que desde los inicios de nuestra historia como seres humanos buscamos alterar nuestra conciencia, ya sea con un brebaje o con una planta alucinógena, etcétera, o a través de la meditación hoy en día. Entonces creo que no todos sí. Todos tratamos de encontrar un estado donde reprimimos menos nuestro yo y liberamos más nuestro ello. Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa, ¿eh? Nos distendemos, nos comunicamos de otra manera, pero como decía Rodrigo, que los excesos caen mal. Eso es lo malo de este mundo. También este mundo tiene mucho que ver con el lujo, con la ostentación. Me viene a la mente al tiro la figura del reggaetón, por ejemplo, que es como el abuso del poder, como sostener una figura sobre otra, es como una mirada súper vertical de las relaciones humanas, donde yo soy el ricachón, el bacán, el bling bling, el bling bling, cuando detrás de ese bling bling igual hay como historias de lucha, no sé, me imagino a los negros en África sacando diamantes, ¿cachai? Y ahora otros sujetos de raza negra luciendo diamantes, entonces como que me causa contradicciones. Y el machismo que hay ahí también. Y el machismo, claro, la violencia, entonces dentro de todos tenemos algo machista y todas, siento yo, pero ahí está mucho más marcado y denigrado también, creo que el otro, la otra. Entonces no hay una identificación con un otro o una otra, entonces eso es lo malo de la bohemia muchas veces, o del consumo excesivo de alcohol o drogas, en este caso no sé si la marihuana, pero sí la cocaína y ese tipo de sustancias. Oye, con respecto al mundo de la bohemia, de los bares, de las tocatas, de la música, ¿ven ustedes un interés por los problemas sociales, la desigualdad económica, la falta de derechos sociales? ¿Ven o escuchan a la gente hablar de este tipo de cosas, de generar un cambio social o cultural? ¿O consideran que principalmente hay un individualismo o la gente lo hace solo por pasarlo bien? Somos pobres, recuerden. En el espacio se han dado algunos encuentros de esas temáticas, discusiones de política, pero también es como tú lo intenciones. Yo creo que muchas veces con una fotografía, una bandera, una pequeña frase pegada en el muro puede dar también un pie para que se genere una conversación, una discusión, no es necesario que nos agarremos a escupo, que nos putiemos, que nos faltemos el respeto compartiendo una discusión. Porque las discusiones son enriquecedoras, entonces siento que se generan esos aprendizajes y muchas de las actividades que se generan en el Pleno Puente, no todas, tienen un sentido de organización y discusión política, entonces creo que el espacio sí tiene esa identidad. No sé si el mundo de la bohemia lo tiene, quizás sí, se da siempre discusiones de pasillo, pero también se toma a la ligera, es como ya mejor no hablemos de política, ya mejor no hablemos de religión. Y muchas veces también nos salen nuestras verdaderas personalidades, porque la gente se molesta cuando en espacios de carrete, de conversar, de estar a veces hasta con tu familia y tocáis estos temas, es como... Te ponís grave. Claro, sí. Qué grave, qué fome, no sé qué. Y es como que en realidad, en algunos espacios, pero igual hay otros contextos en donde sí te da la bohemia para hablar sobre contextos culturales, por ejemplo, o amigos que son así, pero hay otros como que en realidad eres latero, eres la acuática, claro. La feminazi. Yo creo que lo que hace el Dani con Pleno Puente, que también tengo el placer de conocerlo, es un poco, de acuerdo a mi interés, a mi gusto, a dónde se tiene que apuntar. O sea, hay ya locales de ese estilo, obvio. Pero lo que hablaba un poquito ahí en el comercial con el Dani y con usted, darle a Puente Alto, como ciudad dormitorio que somos lamentablemente, nos falta ese lado de la vida, nos falta ese lado nocturno de la bohemia, porque claro, la bohemia, como decía el Dani, también es un sentido amplio, o sea, podemos meter a la disco reggaetonera con el pub como... son distintas, hay diversidad, que hay diversidad, pero yo estoy apuntando más a esos espacios donde... se dan la herramienta para poder escuchar música, para poder conversar, donde también el local respectivo, a través de su, qué sé yo, de su, no sé, pues de su decoración, te da también instrumentos que te permitan hablar de películas, hablar de cosas, ¿cachai? Yo creo que lo que hace el Dani apunta para allá. También lo hacen los otros chiquillos que son de Puente. No sé si ustedes los conocen, la Fonda Permanente, que la Fonda Permanente, sí, yo creo que marcó un hito. La Fonda Permanente fue el primer local, que es los dueños, son de acá, pues son de Puente, yo tengo el placer de conocerlos, son cuatro hermanos así como nosotros. Pero la Fonda del Centro. La del sí, centro, sí, son de acá. Tenía un local acá, creo, sí, Puente Alto. La que partió en Loreto y ahora está en Bellavista, está en Camin. Sí, ellos son todos de Puente Alto, yo los conocí en la botillería. Lo conocí una noche en la botería, que justo estaba hablando con un amigo, oye, estuvo acá en la Fonda Permanente, y de pronto estaba esperando a un chiquillo, lo estaba atendiendo, y lo termino de atender, y me dice, oye, ¿fuiste a la Permanente? Sí. ¿Te gustó? Sí. Yo soy el dueño. Y ahí conocí al Diego, ¿cachai? Al Diego López. Bueno, ellos entablaron un espacio de música en vivo y crearon como un estilo de esta cumbia contestataria, ¿cachai? De esta cumbia, qué sé yo, partió en su comienzo con la Chorizo Salvaje, la Conmoción, luego Santa Feria... donde aparte de escuchar música, había un contenido crítico, había un contenido contrasistema, entonces era más que un espacio de... Era ir a, en un buen sentido de la palabra, a carretear, pero te dejaba algo más. Era también como una trinchera, ¿cachai? Era un espacio político, que las letras decían algo, y lo que se vivía ahí era también... habían ciertos códigos que a uno lo... como que fortalecían ciertos principios ideales que uno ya tenía. Aparte que es bacán estar carreteando, como distenderte, como decís tú, soltar ese como la un poco las barreras, la neura y los protocolos, y sentirse tranquilo, relajado, y saber que estáis compartiendo en un contexto con gente que piensa como tú también. ¿Qué contenido hay? Y que no estáis arriesgándote, no sé, a encontrarte. Te entrega la seguridad igual. Facho, no sé. Que... Sí, y que se potencien esos valores, por lo que pasa con el Dani. Y eso nos falta en Puente. Yo creo que en Puente falta barrios así como más locales de ese estilo. Porque lo que decía el Daniel al comienzo, también estoy de acuerdo. ¿Por qué tenemos que ir? No tengo nada contra las Tarrias, yo he ido. Contra Brasil también, y es muy genial. Pero ¿por qué no en Puente Alto? Hay locales que están en ese estilo. Uno ya lleva tiempo. Mira, la cabaña que está al lado acá también ya lleva como 20 años. Está Luz y Sombra bien. Igual. Está Luz y Sombra. El Flavio. El Bar 38. Donde Flavio. Entonces vamos ahí, ¿cachai? Yo creo que vamos en ese camino de no depender de otras comunas para tener nuestros barrios propios de carrete con la diversidad que implique. Sí. Oye, chiquillo, como ustedes saben, Tejiendo Sur es un programa radial y también de Web TV, que hemos abordado diferentes temas, territorio, identidad y feminismo, que es el que más nos representa. Por esa razón, ya lo habíamos como... mencionado anteriormente, para terminar esta conversación debemos preguntarle a ustedes. agárrense. ¿Ven mucho machismo o violencia de género en estos espacios, ya sea la botillería o el Pleno Puente? ¿Ven que hay una mayor preocupación acerca de estos temas en las denuncias o interés? Sí, se ve, se respira, se siente, incomoda y muchas veces también se toma para la broma. Nosotros nos ha tocado de repente en algunas actividades tener que conversar con los animadores porque generan mucha tensión respecto a eso. Nos ha tocado escuchar animadores, el que nos salta es cola, el que nos salta es hueco, el que nos salta es peruano. y hemos tenido que conversar con ellos porque no son lo que nosotros queremos mostrar, claro. Pero nosotros nos identificamos con la diferencia, entonces con el hermano peruano, el hermano sudaca, con el hermano travesti, anillo travesti, transexual el espacio, hemos organizado con ustedes foros sobre feminismo. Entonces se da harto, nosotros también estamos pensando inventar un código para que las chiquillas, las compañeras que se sientan como media acosadas puedan acercarse, no sé, a la barra y tener como su espacio de seguridad. Estamos craneándolo un poco y proteger también un poco. Pero es una temática que no solamente es en el Pleno Puente, va, te subía a la micro, al metro, claro. Y puta, sí, igual perversión por todos lados. Cuando está el alcohol de por medio... No, es un proceso que te enajena mucho más llegar a una violencia hacia nosotras las mujeres, o en el tema sexual, del abuso sexual que se da muchas veces, que pasa a veces los carretes que producto de la droga o producto de mucho alcohol, se te apaga la tele y pucha, y cometís cuestiones que a lo mejor en tu normalidad no las vayas a cometer. O quizás sí, no lo sé, pero en un espacio como el Pleno Puente, donde también se converge igual el claro. Alcohol, puede pasar. Puede pasar, claro, y nosotros con la gente que trabajamos, sobre todo las mujeres con las que trabajamos, le mencionamos esto que es puede pasar. Entonces también le damos un poco de consejos, sugerencias, y algunas chiquillas también saben cómo responder. Pero no hemos presenciado actos de violencia explícita hacia mujeres, ni tampoco implícita, pero sí hemos presenciado actos de violencia entre hombres. O sea, como también machismo existe entre, y el patriarcado también nos ejerce entre hombres. Y ahí yo creo que es donde más se da, porque el alcohol como que resalta estas relaciones de poder, como yo sobre ti, yo más bacán, yo no sé, yo mucho ego también, como que... Pero como que a las mujeres, más allá de como, bueno, algunos carretes, dancehall, como que es donde más se abusa de la mujer, claro, más como objeto. Y era un prejuicio que también nosotros teníamos con los talleres de dancehall, pero bueno, los muchachos que hacen el taller, César y Diego, nos mostraron que hay otra cara también del dancehall, que es una como más barrial, más popular, y tienen otros pasos que no es mover el culo, sí, ponerle el poto en el pene al hombre, no es, claro, no es eso, es otra dinámica. Entonces eso es un poco lo que nosotros buscamos rescatar, no como que se vea a la mujer como un objeto, como cosificación, y como un elemento para el placer del hombre en este caso, y también luchamos un poco con hacer las promociones de los eventos, porque uno de los compañeros con los que trabajamos dice que la manera de traer más gente al espacio es de repente tirar promo, las primeras 50 mujeres gratis, 50 primeros 30 shots para las primeras mujeres, no sé, como que igual nos generan estos conflictos. No solamente el capitalismo nos genera conflictos, sino también el patriarcado, el sexismo y el machismo. Entonces, es bueno que se dé. Es bueno que se dé y es bueno que podamos resolverlo entre nosotros y que podamos discutirlo y ver si lo aprobamos o no. Por lo general no lo aprobamos, no lo hacemos. Y ahí hay que cambiar un poco. Ya, 30 primeros shots para las primeras 30 personas. Claro, porque en vez de para las primeras mujeres, porque claro, ¿qué sacáis? ¿No queremos curarlas? No queremos curarlas. Las mujeres gratis igual en sí es como un concepto súper que se puede entender, que tiene harta acepción. Para llenar, y la respuesta es llenar con hombres, si donde están las mujeres se supone que va el hombre, va a consumir, no, va a gastar, y con copete, la mujer, entonces claro, como que hay que transformar un poco eso. Y también hemos conversado con la Cata, mi compañera que me apoya harto en el espacio, de meter también temática en las canciones de machismo, ¿cachai? O en realidad feminismo, una lucha contra el feminismo, no sé, hay hartas raperas que en su generalidad son las mujeres que más atacan esto. Entonces, un poco como ir sensibilizando a la clientela, no sé, a nuestros visitantes, a nuestros colaboradores de estos temas también. Igual es cuático eso, porque no sé si tú trabajas con mujeres, no sé, garzonas o ese tipo de cosas, pero en mi experiencia me pasa mucho que como mujeres somos la mayoría mujeres las que trabajamos, entonces nos tenemos que cuidar mucho, sobre todo de los comentarios de los tipos. Claro. A las chiquillas. Y esa cuestión así yo ya lo encuentro así último. Y aquí tenemos así como un protocolo y un cuidado entre todas. Falta de respeto no la tolera nadie. Y cabra, ustedes tienen toda la libertad de responder como quieran. Sí. Obvio. Y, pero me sorprende más de las personas mayores y muy mayores, así, cómo les hablan, sí. Cómo, las cosas que le dicen, de verdad que. ¿Te acordás cuando estábamos haciendo la promoción del programa? ¿Qué pasó? A ver, contigo. Sí. Cuando estábamos... ¿Dónde íbamos a partir el Tejiendo Sur? Claro, antes de partir Tejiendo Sur hicimos una volanteada de las tres. En la salida del metro. ¿Del metro? Y ya era tarde, ¿cachai? Estábamos terminando y yo me apoyé como en la salida del metro. Y se acercó un señor a decirnos que él era poeta, un viejito, un veterano. Y que él era poeta y que le gustaría que viniera el programa. Y yo lo caché como medio raro, entonces como que no lo pesqué. Y la Vale le empezó a notar el celular, ¿cachai? Y dice, ya, pero para entrar más en confianza. Y se me tira el viejo encima como para... ¿Abraza? No, para darme un beso. Ah, ya. Y fue así y como... todo así como, ¡ah, viejo culiao! Están como de moda los viejos verdes. En ninguna parte, o sea, en cualquier parte te puede pasar, en cualquier situación. Sí, entonces, sí. Y cacha que cosas así como detalle, hablando vestuario, ahora estamos, porque hace calor, no podía andar todo el día con pantalones, calza, veamos el tema de una falda. Y ver y que sea un problema, puta, mejor no, con falda no, porque, puta, si te miras con pantalones, con falda va a ser peor. Puta, ya una falda hasta los tobillos, ¿cachai? No, y ojo que ahí está... Pero esa... te juro que ese tema, pero... Y a mí lo que más me sorprende es lo que les dicen. Y a mí lo que más me da asco es ver las caras, ¿cachai? Porque las chiquillas son jóvenes, son bonitas, entonces como la cara de los tipos así, como esa construcción de la masculinidad que existe, tan sexualizada, ¿cachai? Tan de macho alfa, hegemónica así de, ay, la mujer, como... Le han dicho cosas horrorosas, ¿cachai? Y hay una frase muy, muy, muy atroz que siempre se dice cuando pasa lo que tú decís, el tema de la vestimenta, ¿cachai? Sobre todo en este tiempo, cuando los chiquillos se visten más ligeros, como el argumento así, ya, weón, que un poco de atroz, que no, pues si ellas se visten así es porque ellas quieren que la miren, pues ellas la buscan. Y ojo que esa respuesta no es solo de hombres, también mujeres. Mucha mujer viene de generación, ¿cachai? De una generación antigua que es muy machista, ¿no? Entonces como que valida eso, ya, pues queda la lucha nomás con eso, pues. Oye, y Rodrigo, con detalles. Y me gustaría preguntarte a propósito, porque el Dani respondió un poco en su espacio. Ah, verdad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el... Ya a propósito, hablando del tema de la autonomía, que tenemos nosotras de decidir cómo vestirnos, a qué hora andar por la calle, cómo hacer las cosas, con quién juntarse, ¿cierto? Me gustaría que nos diera ahí un poco tu perspectiva respecto al consumo de alcohol, porque ustedes trabajan con alcohol en la botillería. ¿Qué pasa con eso y las mujeres? Mira, ya, claro, mi realidad es distinta a la del Dani, pero también se refleja en un aspecto que le voy a decir al tiro, mucho machismo. Como mi relación con los clientes es mucho más corta, porque obviamente la relación de la botillería es... No tenés la responsabilidad. No estoy todas horas con ellos. Pero sí lo veo en un detalle, que hace tiempo ya me había dado cuenta, y estaba esperando justo este programa para decirlo, hace años, que es la relación cuando van a comprar muchas veces hombres y mujeres y pareja, la relación machista que se produce por el tema económico. ¿Por quién tiene la plata? Que comúnmente es el hombre que tiene la plata y que compra. Y a él ser el proveedor y tener la plata, en esa relación de venta y compra, me doy cuenta que el trato hacia la pareja es súper denigratorio, no la toma en cuenta, él toma la decisión, es súper vejatorio, y la mujer cuando trata de poder meterse un poco... chao, no la pesca, no la ignora y él toma la decisión. También. Y también se puede potenciar como, porque el loquito que le está vendiendo es otro hombre, como yo, para impresionar, para impresionar el género, ¿cachai? Entonces cuando una mujer le dice como algo, no, olvídalo. Yo la llevo. Claro, y con esa mirada cómplice, hey, ¿cachaste? Yo mando acá, ¿cachai? Y eso es súper triste, la subordinación económica del hombre y mujer, que gracias a no sé quién, está cambiando en estos tiempos, entre comillas, donde las mujeres tienen más opciones de poder desarrollarse profesionalmente, porque el tema de la luca al final era un factor determinante en nuestras viejas y en nuestras abuelas, donde no les quedaba otra, y lamentablemente por un tema de poder subsistir tenían que aguantar y someterse a los tratos vejatorios, machistas, violaciones en el matrimonio de sus parejas, ¿cachai? Pero eso es lo que yo veo en mi... Yo he estado en esta radio llevo años en esta radio, por ende paso siempre, todos los miércoles paso por afuera de la boti. Yo nunca te he hecho nada. No, pero, ¿sabes? Claro. Un día me di cuenta, hay unos cabros que son los que piden plata abajo, que un saludo ahí. Que muchas veces, una vez me tocó no observar, pero sí le pasó a una vecina, justo con los cabros que viven plata abajo, que la llevaron un poquito más para acá, para hacer cábala a Iván Martínez, y por no darle plata, la tocaron entera. Entonces, estos cabros igual, puta, son... Es su forma de vivir, ¿cachai? En el tema de pedir las lucas, de la plata, pero hay veces que ya tú no le das y se transforma en un punto, efectivamente un punto de venta, de comercio, tu papá que no tiene la responsabilidad buen de tema, lo que está pasando, pero sí es un punto también de peligro, sí. Igual para nosotras, el hecho de que te bajáis de la micro o que te subís de la micro y te pueden pasar estas cosas porque hay un grupo ahí que te pide plata o al lado están los cabros que están metidos en la pasta que te dan esa inseguridad también, ¿cachai? De pasarte a llevar y en este caso le pasó una compa justo en este paso de la esquina que yo sé que no son tu responsabilidad, no, obviamente, vale. Pero pasa en este punto que justo afuera, sí, la botillería. ¿Cuál es la postura que ustedes toman respecto a esos temas? Buen tema tocaste. Mira, es un tema que no ha tocado lidiar por décadas. No sé si está la botilla, porque los 80 a lo mejor era más piola y los 90 igual, pero de que yo estoy hace 15 años atrás, el tema de los macheteros es una realidad que yo he vivido siempre. Entonces tiene hartas aristas. Primero, la seguridad propia para pa mí, para los que atendemos dentro. Yo he recibido mucho escupo, muchas amenazas de muerte de parte de los macheteros, ¿ya? De que, porque ¿cuál es nuestra postura original? Loco, váyanse de acá, claro. Porque... Y a lo mejor una postura como bien de comerciante, porque espantan a la gente que viene a comprar, porque le dan miedo. ¿Cachai? Lo que te pasa a ti, y es válido. Perdón, y es válido. Pero no se van, o sea, no se van. Y es más, te agarran mala, y ahí es donde viene lo que te dice en un comienzo. También hacen y todo el tema. Eso ya es responsabilidad, entre comillas, ya de los carabineros. En su momento yo los he llamado, pero... No funciona nunca el tema. Entonces nosotros ya, ¿qué más vamos a hacer? Claro. Lo otro sería, claro, pelear toda la noche contra ellos, así literalmente. Pero, claro, pero igual yo te he visto que tienes una postura bien de la conversación con el cliente. A eso voy. Entonces, con el tiempo, ya. Por eso te decía que tenía harta arista. La mayoría de estos chiquillos, mira, yo nunca he visto... Porque han cambiado también los macheteros con el tiempo. Sí. Yo estoy hace 14 años ya, los que están ahora... No están los fines de lo que está de la semana. Jubilan, sí, en casa en la playa. Sí. No sé, qué mal, estamos. Tremendas pensiones. La reinserción no existe. De repente he pensado macheteros ya. Bueno, han cambiado. Han habido grupillos que son más violentos, pero yo nunca he ido afuera de la botillería, porque eso también es algo que siempre dejamos claro. Yo no he visto asalto. Y una vez que otra, ya yo salgo y obviamente defiendo a la persona, y lo he hecho en varias ocasiones, si yo lo veo. Pero el tema es que ellos también provienen de como otra consecuencia de esta sociedad injusta. O sea, todos estos chiquillos son producto de este sistema de mierda que tenemos, desigual, y yo he hablado mucho con ellos también. Pues sí, hay algunos que yo le he tomado mucho cariño porque los conozco, hablo con ellos y me doy cuenta de su realidad. Es lo que hago un poco al comienzo de trabajar la batería que me ha permitido conocer esto. Y igual, yo me encariño, ¿cachai? Con muchos de ellos. He formado ciertos pactos con ellos, que se porten bien, ¿cachai? Que no asalten, que no sean prepotentes para pedir su moneda. También hablarle para que traten de recapacitar, o sea, no sé recapacitar, pero de que buscar otras opciones, de que trabajen. Mucho lo han hecho, y te juro que lo han hecho, y yo lo he visto años después con su hijo, trabajando, y es muy bonito. No te digo que yo fui el... No, para nada. Pero muchas sus conversas igual sirven de pronto. Y otros no. Y otros siguen ya con el tema, porque también ahí le meten mucha droga a su cuerpo y droga dura, y están en ese círculo nomás. Pero, o sea... No sé, un tema que como que tiene harta arista. Por nuestra parte, lo que más podemos hacer es llamar a los carabineros para que no estén ahí. Lo hemos hecho, claro. No resulta, ya. Nosotros también corremos riesgo con muchos de ellos. Y con otros no tanto, porque ya con los años nos conocemos algunos y hemos logrado como estos ciertos pactos que estáis de convivencia. Pero se generan esos pequeños, esas aristas que tú dices, sí. Distintas y... y que te dan justo acá. Y que también claro, se da en la bohemia Puente Altino. ¿No? Ahora, estigmatizar a la botillería por eso, igual sí. A mí me parece injusto. Me parece injusto porque no es responsabilidad del dueño, pues, o sea. Claro. Sale de sus manos. Además, claro, queda, es que es un lugar estratégico, ¿cachai? Una esquina, centro Puente Alto. Da para eso, da claro, para eso. Sí. Oigan, vámonos con un temita. Sí. Rodrigo, ¿por qué elegiste este tema y cuál es? Santa ¿por qué estoy pensando? ¿En Santa qué estoy pensando? Estoy pensando feliz en el tema que me dijiste. No, buena tu comentario, compañera, me gustó. Es un tema que se me ha olvidado tocar. Pedí Santa Feria. Pedí Santa Feria porque me encanta Santa Feria, porque también me recuerda mucho lo que hablaba antes del tema de la fonda permanente, de mi año más joven, porque sigo siendo joven. Puente Altinos también hay ahí. Sí, sí, sí, hay Puente Altinos también. Y es una banda que me recuerda a esa etapa de mi vida, la cumbia contestataria, y pedí este tema puntual porque también me gusta mucho la cebolla, así la que te hace sufrir. Entonces ellos están haciendo un cover de un tema cebollón, que ahí lo van a escuchar y se van a acordar que es muy potente, es un romántico también. Entonces mezclan esos dos estilos que me gusta mucho, así que disfrútenlo. Ya nos vamos este martes con sabor a viernes. Sí, a jueves. Oye, aprovechamos de promocionar, después el Dani les va a contar del jueves de cumbia. Y nos vamos ya despidiendo, chiquillos. Ha sido una conversación súper grata, interesante. A mí me gustaría quedarme con algunas reflexiones respecto a lo que hemos hablado hoy día sobre cultura y bohemia. Porque me gustaría resaltar lo que dijimos, este concepto que creamos de que la bohemia es un encuentro, es un espacio de encuentro, como decía el Dani, desde los tiempos tribales, ¿cierto? Donde la gente ha dejado de trabajar, es el momento de relajarse, de reunirse, de estimularse, alimentarse. Y qué mejor que estimular la mente, estimular las relaciones sociales, estimular el corazón desde una buena conversa, y ojalá en espacios que nos permitan también abordar espacios políticos, que finalmente todo lo que hacemos es político. tal cual. Y está íntimamente relacionado con la cultura, con los espacios del arte, con el desarrollo de la música, la danza. Y yo creo que esa es la gracia que tiene hoy día Pleno Puente. Yo te quiero felicitar públicamente, Dani, porque como decíamos en comerciales, el Pleno Puente ha sido el sueño del pibe para muchos puentealtinos. Cuando uno dice, ay, si me ganara el Kino, ¿qué haría? bueno, y Pleno Puente yo creo que está haciendo un tremendo aporte a nuestra cultura puentealtina, a nuestra generación. Yo de verdad lo siento así, siento que es un tremendo aporte a esta generación, que vamos a seguir haciendo muchas cosas importantes en ese lugar, con gente tan, tan cariñosa, tan comprometida y tan de buen corazón como el Rodrigo Leiva, que hoy día estuvo aquí, bueno, que desde su espacio, en su trabajo... que en este caso es la botillería, pero también en el espacio del espacio Irie, que es el restaurante de la Valerie, y en el que cada uno nos desarrollamos, vamos construyendo esta sororidad y esta cultura puentealtina de cuidarse entre nosotros, de instalar nuevos patrones, de sacar el sexismo, el machismo desde nuestras actividades culturales, nuestros espacios políticos. O sea, yo creo que de verdad hoy día me voy así súper contenta, porque siento que afianzamos lazos con dos grandes compañeros de lucha, de construcción en esta comuna, y que estoy segurísima que cuando tengamos 40, 50 años lo vamos a tomar en las mismas actividades, en los mismos proyectos, y ojalá que nos riamos y podamos decir, ¿se acuerdan cuando estuvimos en Tejiendo Sur hablando de que hacía falta un barrio cultural? Sí, ojalá. Van así a seguir que... con el programa, yo creo, usted, 40 sí, años. Pues, obvio, sí, pues. Obvio. Sí. Este otro año se viene aquí con guagua y todo. Sí. O sea, la cuna Junji, vamos a la cuna, claro. Muy así bien. Que para el año de la fertilidad, el tejiendo. Oye, vamos a aprovechar también de preguntarle a nuestros invitados si quieren compartir algo con nuestra audiencia, algo que se quede en el tintero. Aprovecho también de agradecerles por su tiempo, por estar acá, por abrir el espacio a esta tremenda conversación y que fue tan grato, fue rico conocernos más a ustedes, conocer más de lo que hacen, y eso se agradece. Primero que todo, agradecer a ustedes tres, chiquillas, la Linda, la Val y la Mari, por la invitación, y dejar a toda la audiencia invitada a conocer el espacio y a disfrutar de las distintas actividades, los talleres que tenemos. Tenemos un fanpage en Pleno Puente y un perfil de Facebook que se llama Pleno Puente, e Instagram también en Pleno Puente, para que puedan comunicarse con nosotros o averiguar, de informarse sobre la actividad. Y proponer cosas también. Y ¿no? proponer cosas, claro. Eso es lo más lindo de todo. Y los invitamos mañana a Stand Up Comedy desde las 20 horas, gratis. El día jueves tenemos el plan Chalat gratis también, desde las 19 horas en adelante. Pura cumbia. Pura cumbia. Jueves de cumbia gratis. El día viernes tenemos a los fiscales. El sábado tenemos un festival de metal, así que hay varias actividades. La próxima semana, el 1 de diciembre, tenemos Anarquía Tropical con Sonora de Llegar. Juanito Ayala se viene a fin de mes. ¿Cuándo están los Guataca? Los Guataca el viernes. El viernes. Banda Puente Altina junto a Malintencionado. Y también... Nos vamos a ir a quedar mejor a Pleno Puente. Juanito Ayala, Nebuena Afrobeat también se viene para el otro año. Los Gaiteros de San Jacinto nuevo. Así que internacionalizando todo. Puente Alto, compañera y compañero. ¿Eh? Ya no somos Puente Alto. Nada que envidiar al centro. Que vengan acá, que vengan acá. Así que ahí estamos. Y también un abrazo ahí. Oye, al compañero esperamos. Rodrigo. Ahí nos damos. Claro, a Felipe, que te trate cámara. Y bacán. Oye, bacán, todo muy lindo. Puedes probar las barritas de cereal, esas famosas. Las barricadas, sí, van a estar pronto. Estamos tratando de reactivar la revuelta integral. Muy bien. Sí. Rodrigo. A ver, tres cosas. Uno, agradecerle a ustedes a Felipe, que primero por la invitación. Un honor, yo he escuchado casi todos los programas de este ciclo. Uh-huh. Y no, hay un orgullo estar acá, pues han pasado grandes invitadas y grandes invitados. Hice una ratita al lado de ellos, pero no, un honor. Felicitarla por la iniciativa. Yo creo que deben existir más programas comunales y la gente de la comuna tiene que escucharlo y darle más apoyo, porque yo creo que esto también es otro ejemplo de crear comunidad, tiene mucha relación con el arraigo que uno tiene que tener con el lugar donde nace, ¿cachai? Y darle prioridad o darle por último la oportunidad de escuchar esta iniciativa, porque atrás de ella va mucho esfuerzo, mucha convicción. Entonces merecen por último una oportunidad, así que las felicito porque es un muy buen programa, uno aprende mucho de diversos temas y de un enfoque que falta en yo creo que falta mucho. Yo creo que el concepto de que ya no es machista este país o el mundo, no lo comparto más nada. Yo creo que está como esa visión falsa de que somos menos machistas, pero no creo que sea así. Entonces hay que seguir con esa lucha. Sí, recién, y hay un cinismo tremendo. Entonces, todas estas iniciativas sirven mucho. Segundo, saludar a mis viejos que me dieron la oportunidad de trabajar en la botillería y decir que en todo lo que uno haga, independiente de lo que sea, profesión, oficio, que para mí todo es igual de respetable, hacerlo con mucho cariño, hacerlo con mucha humanidad, no ser tan prejuicioso, darse cuenta que todo no es blanco o negro, que todo también hay un trasfondo que muchas veces uno a la primera no se da cuenta, entonces no es bueno juzgar al tiro. Y eso, y para finalizar, felicitar al Dani por su proyecto. Yo he ido como cliente, más que cliente, he ido a disfrutar el espacio cultural. No, y claro, he ido a disfrutar el espacio cultural que hay ahí, que yo hace muchos años también con mi compañera, es como el sueño del pibe tener un local de ese estilo. Yo creo que a Puente Alto le hacen falta más locales de ese estilo, crear su espacio, sus barrios culturales, para también en esa índole terminar con ese concepto que tenemos ya dormitorio. No tenemos por qué ir a una hora a Santiago si podríamos tener acá al lado y después nos vamos más cerquita a nuestra casa y le damos vía a nuestra comuna. Eso. Oye, a mí me gustaría, para ya no meterme más en el micrófono, hacerle la invitación, hacer un llamado, como siempre, como cada programa, a toda la familia Tejiendo Sur, que ha sido la gente que nos ha escuchado en algún momento, que ha pasado por aquí, que también que nos ve, como la Daniela King, sí, que nos estaba escuchando, es que me hizo una poeta pregunta. Y bohemia de sí. Puente Altina. ¿Le puedo contestar algo? Claro. Es que me hizo una corrección, que es muy buena, que yo cuando hablé de la Fonda Permanente, que fue como la pionera de ese estilo, está también en Galpón Víctor Jara. Y es sí, verdad. Que lo cerraron. Sí, que lo cerraron. Sí. Ese fue el primero. ¿Quién lo cerró? La Toa, ¿no? Sí, la Toa. Para la Toa. Así que gracias, Daniela. Te quiero, reina, te quiero. Oye, yo estaba diciendo que sería importante, me gustaría hacer el llamado directo a toda la familia de Tejiendo Sur, a los que nos escuchan, a los que han sido invitados, amigos de los invitados, familiares de los invitados, a toda esa gente que trabaja lindo, que trabaja de corazón, que hace cosas por esta comuna y por cambiar esta sociedad, a que ocupe los espacios, a que se contacte con el Dani, a que se contacte con el Rodrigo, que hagamos cosas juntos y que sigamos produciendo, abriendo, tejiendo redes, tejiendo sur en esta comuna, porque los espacios están para ocuparlos, para producir y para potenciarlos. Porque es un puente amplio. Oye, yo igual quería sumarme a las palabras. Bueno, este es como el penúltimo programa, que no queremos que se acabe. Sigamos, si podemos. Pero como le dijimos, fue un año de la fertilidad y hay que cuidarse. Pero, no vamos a decir. El próximo año nos van a ver. Y me sumo a las palabras, ha sido un proyecto súper lindo que nos pudimos encontrar. Bueno, llevamos tiempo tratando de hacer algo con la linda. El Felipe, que está detrás siempre, pero fue un gran precursor para poder reunirnos. A la Vale, que siempre me la encontré en alguna actividad y hoy día ya estamos ahí ya más afianzada ya. Así que me sumo, chiquillas, las quiero caleta y ha sido un muy lindo proyecto. Y gracias Dani también, gracias Rodrigo. Por también entregarnos el espacio, el Pleno Puente, donde vamos a celebrar este año 2017 el Tejiendo Sur. La gran fiesta gran. Exactamente, el 3 de diciembre vamos a tener un aporte. ¿Qué planchada aquí, Juanito? Claro, aquí vamos a tener cierre de Pleno. El aporte va a ser, el aporte es de 1,000 pesos. Tenemos la entrada, o sea, va a comenzar a las 4:30 de la tarde, donde vamos a tener stand de todos los invitados que han participado acá en el programa. No yo voy a tener chela, TLC, voy a tener cerveza. La chiquilla de la Asamblea de Mujeres Cordillera, van a venir de Valpo, vienen con cosmética natural, Lo Hermida con poesía feminista. Vamos a tener un programa. Las quillaguayras que van a danzar con su banda. Tejedoras sociales. Así que viene la maestranza con toda la salsa. Así que va a estar bien bueno este domingo y lo invitamos a todos. Esperemos que ustedes estén, hoy el Dani va a estar ahí, pero tú, Rodrigo, te estás invitado. No, yo estoy ahí. ¿Pero este domingo? El domingo 3 de diciembre. 3 de diciembre. 3 de diciembre, vamos a estar celebrando. 5:30, corrijo. 5:30 de la tarde. Así que, y vamos a también tener un espacio infantil donde vamos a tener pinta carita, va a haber taller de mandala para los niños chicos. Oh. cuentacuentos para que las mamás y los papás que quieran ir a participar tremendo también del panorama, cierre, tremendo puedan panorama. Dejar a los chiquillos ahí a cargo de las tías. Ayúdenos a difundir y a colaborar en esta actividad. Un beso grande, abrazo a todo Puente Alto. Nos despedimos. Los alrededores, los queremos mucho. Saludos. Aguante, aguante Puente Alto.